FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar cuando desfilan los excombatientes. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recuperámela. Recuperámela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Buenas noches, una hora de radio hasta las 20, que vengan compañeros de clase. ¿Qué es lo que vamos a intentar hoy? Explorar y reflexionar, porque es la idea del programa en este año. Algunas cuestiones que hacen a la cocina de la construcción política partidaria, tan imbuida en lo pragmático, en la conveniencia, en la necesidad de hacer que el marketing esté por encima de una idea o un proyecto. Ni siquiera entiendo que se están discutiendo algunas razones que hacen a la ideología. De allí la importancia de transitar el programa del día de hoy. Esperamos invitados, ya hay uno aquí en la radio, que representa lo que, sin lugar a dudas, podemos decir como la derecha o la centroderecha. Es un hombre que hoy es senador de la provincia de Buenos Aires y que analiza el escenario local como fruto de las consabidas equivocaciones, pero también éxitos que pueden explicar 15 años de liderazgo de Mariano Hues y una década y media de sostenimiento de lo que es el vecinalismo, pasando por todo tipo de instancias, pero siempre, en el caso del senador Acef, ubicado en el encuadre ideológico que él tiene y que él porta. En innumerables ocasiones hemos discutido sobre lo que es el posicionamiento de derecha, asumido como tal, o conservador, o de centro-derecha, en momentos tan especiales que se viven en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Más definido el escenario electoral en la ciudad de Buenos Aires, con Pino Solanas, con lo que va a resultar de la interna entre los candidatos del kirchnerismo, Filmus, Tomada, Vudú, Vudú al lado de Eve de Bonafini o Eve de Bonafini al lado de Vudú, lo que puede hacer la coalición cívica y el PRO, será Michetti, será Larreta o definitivamente Macri. Ni bien el ingeniero, expresidente de Boca, tome la decisión que ya internamente se sabe que es pelear por la reelección en la ciudad de Buenos Aires, quedará allanado el camino para cierta polarización y tal vez el sueño del peronismo y el radicalismo de disputar una elección presidencial con las dos variantes más fuertes que hacen al bipartidismo. Y en la provincia de Buenos Aires se van acomodando algunas piezas y en los municipios las cartas se van jugando de acuerdo a las conveniencias, más que a las convicciones. Así que le agradezco mucho, está apurado el senador Acef, le agradezco mucho la presencia. Gracias aquí en el programa. Gracias por invitarme. El posicionamiento ideológico suyo hoy dentro del PRO, ¿se encuadra en lo que es el PRO o es usted un rebelde dentro del PRO? No, yo tengo, si me llama rebelde por tener un criterio de opinión propia, podría decirse así. Lo que dentro del PRO, ¿verdad? Bueno, yo soy una persona moderada de por sí, tengo mis convicciones. Lo que no me... En ningún ámbito de lo que he estado políticamente, y siempre he sido coherente en los espacios que he transitado, no me gusta que no me consulten ni que me lleven a acuerdos políticos que yo posiblemente no esté de acuerdo. Pertenezco a un distrito del conurbano con enormes dificultades, con grandes carencias, donde se debe gobernar para todos los sectores sociales, para sacar a la gente de la pobreza, para darle seguridad a todos los estratos sociales, para que el rol del Estado, los deberes que son indelegables y que tiene que hacerlo permanentemente y eficazmente, como es la salud, la educación, como le dije, la seguridad pública, una acción social despolitizada, fuera de toda connotación política y que llegue a todos los necesitados, llevar a cabo obras y infraestructura pública que saque a la gente de los lugares donde los han asentado y los han engañado, en lugares que se inundan sin ningún tipo de infraestructura, es que uno expresa en síntesis lo que hace un partido del conurbano con todas las características que le enumeré, pues te vengo una clase media que es numerosa en Moreno también y que necesita que se la gobierne. En definitiva, gobernar para todos, no es sectario, como así es el actual gobierno municipal, que en definitiva no gobierna para nadie, proclama una cosa y hace otra, y se convierte en un gobierno ineficaz, inepto, fuera de toda lógica, no explican cómo teniendo tantos fondos, tanto dinero enviado por la nación y por la provincia, Moreno cada vez está peor. Bueno, en definitiva, son temas que yo expongo para debatirlos. Algunos pueden tener una fuerte connotación ideológica para algunos, otros creo que no, porque el rol del Estado es ser eficiente y que llegue a todos los estratos sociales, como le dije. La invitación para ustedes, ya está Martín Arrizabalaga, que en instantes va a ingresar aquí al estudio, que es de la Unión Cívica Radical, y tiene como objetivo, en esta pregunta, doctora Sef, ¿cómo se define ideológicamente? No me diga lo que me dijo anteriormente, que es una crítica, y además en la crítica puede aparecer un esbozo de propuesta sobre lo opuesto a lo que hoy exhibe el gobierno municipal, sino ideológicamente, ¿qué es el PRO? Es una estructura política en donde lo gerencial domina, donde la conveniencia manda, donde no hay discusión si no hay un personalismo fuerte de Macri, digo, de Mauricio Macri. Y hasta pienso en los carteles, que son muchos los que están aquí, que van a hacer con esos carteles, porque Macri, candidato a presidente, no va a ser. ¿Qué explica ideológicamente el PRO? Mire, yo preferentemente hablo por mí. Y yo tengo una formación vecinalista, arraigada en el distrito de Moreno, unida a un partido nacional que... no sé si tiene ese corsé ideológico que tiene otros partidos. El PRO no tiene un corsé ideológico. El PRO, porque el PRO está formado por gente que ha estado en distintos partidos. Tuvo un ministro de salud que venía del socialismo, perdón, de educación. Uh-huh. Tiene un ministro de salud que venía del radicalismo. Y así sucesivamente. Tiene a Lombardi que venía del radicalismo. Y tiene a Santilli y a Ritondo y a Moroso y a otros más que venían del peronismo. Entonces ese corset ideológico que otros partidos sí tienen, no lo tiene. Lo tenía Santiago de Estrada, que venía del justicialismo cuando era presidente de la legislatura, y así le puedo seguir enumerando Gabriela Michetti, que venía del radicalismo de la Prida. Es una estructura gerencial. No es una estructura gerencial. Eso sí se... Para mí sí es una estructura gerencial. Bueno, claro. Ahí está. Para vos sí, eso sí, es concentrarlo en algo. Yo, como te decía, creo, cuando hago una definición también hacia la crítica del gobierno comunal, también hablo del rol del Estado. Yo creo un Estado que esté presente y un Estado, como te digo, que en sus funciones indelegables las haga y las cumpla de por sí. Si usted compara el gobierno nuestro último con el de Mariano Hues, nosotros privatizamos nada más que la basura, porque no existía en aquel momento, para muchos soñadores que no saben nada de administración pública, no existía el leasing. No se pueden adquirir camiones. Nosotros que llegamos a una municipalidad fundida, quebrada. Hoy usted, hace varios años ya, adquiere vehículos por leasing, lo cual, que el servicio municipal en aquel momento, a cargo de un excelente trabajador que era Cimarelli, incorporándole mejores camiones en condiciones mecánicas, se podía haber seguido con con el servicio estatal. ¿Qué es la ideología para? Pero espera que termino. Pero en el ámbito municipal. Me está diciendo mismo que en la primera. No. Le digo y le estoy respondiendo. Qué difícil es para usted definir qué es la ideología. Pues yo me defino. Si usted en mi accionar y en mis actitudes. Porque está tiene definido. Ideología. Pero yo estoy formado. No soy. Por eso. Pero le aclaro una cosa. Cuando le digo que estoy en mis actitudes y en los hechos. No como otros que proclaman una cosa y dicen y hacen ¿quién es? Otra. ¿Quién? En general, mucho. Si usted analiza este gobierno municipal, privatizó hasta el cobro de las tasas de publicidad, todo atrás de una supuesta eficiencia, cuando es una municipalidad que tiene una enorme cantidad de empleados y que hablan de la eficiencia administrativa. Y privatizó hasta la publicidad estática. Publicidad en cualquier cosa. Sigue sin definir. No, me defino, me estoy definiendo. Ahora. No se está definiendo. Quien está escuchando el programa. Me escucha atentamente. Se elige que yo no tengo un corsé ideológico. Ahora, usted me pregunta tema por tema. Usted me dice. ¿Cree la salud pública? Sí, yo creo la salud pública. ¿Cuál es pero escúcheme. La ideología del doctor pero escúcheme. ¿Usted cree la salud pública? Sí, yo creo la salud pública. ¿Usted cree el colegio público? Yo fui toda mi vida a colegio público. Colegio número uno de Moreno. Universidad, Colegio Manuel Belgrano y Universidad de Buenos Aires, que tuve que ingresar tanto examen de ingreso. Y me recibo abogado en una universidad estatal. Yo creo en la educación pública, muchísimo creo. Ahora, usted comparte, me pregunta, con la educación privada. Sí, por supuesto que existe la educación privada y le doy toda la libertad dentro de los lineamientos que le debe al Ministerio de Educación. ¿Qué importancia tiene? Pero yo no combato una cosa con la otra. ¿Qué importancia tiene la economía en el pensamiento ideológico suyo? Muchísimo, porque la economía hace el hacer lo privado a los deseos. Es decir, lo privado y lo público. Creo en lo público y lo privado. Ahora, el valor de lo privado tiene. Pero puntualmente, ¿qué quiere preguntarme? Si yo creo en tal cosa o en otra, pregúntame, yo se lo digo. No, a ver, vivimos en un país, no solamente en Moreno, sino en un país. Sí. En donde los sectores más concentrados de la economía. ¿Cuáles? Capitalismo de amigo, es que nazi en YPF que le paga uno, yo nunca vi que se compre una empresa a futuros dividendos. El capitalismo, ¿usted lo conoce no, eso? No, pero el capitalismo de siempre. No voy a discutir hoy. Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cuba. No, pero vamos a hablar de los países que estaban en la cortina de hierro, escúchame, ningún país de eso volvió a una economía planificada, todos tienen una economía de mercado. Todo, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, ¿por qué cuesta tanto asumir esto? Nosotros ¿por qué querés asumir el fracaso de Cuba? A ver, yo digo, ¿por qué cuesta tanto asumir algo que efectivamente existe? ¿Qué es? Que es un sistema capitalista en donde la concentración es concentración. Yo estoy en contra de la concentración. Está bien, pero lo que pasa es que es lo que tenemos, doctor Acef. Ah, pero usted le quemo lo que yo pienso. Vamos a hablar con fundamento. Esto es lo que existe, la concentración. Yo te digo a vos que Cuba admitió el fracaso de la propiedad estatal, vos me decís que no. Entonces, ¿para qué van a echar 500.000 trabajadores en el sistema estatal? Bueno. Explícamelo también. A ver, cuando digo que el sistema capitalista en el que vivimos tiene un alto poder de concentración, no estoy hablando solamente de ahora, estoy hablando de siempre. Volviendo a lo que usted decía. Si se cree en la educación pública, si se cree en la salud pública, ¿por qué nunca, y ahora lo traigo a Moreno, ¿por qué nunca se ha grabado, como debe ser, en aquel sector concentrado que tiene el partido de Moreno, impuestos que más o menos le den a la municipalidad recursos que hoy la municipalidad por no ejemplo, tiene? Después ¿a quién le cobrarías más vos? ¿A qué sector concentrado voy a hablar de acá? Countries no hay acá. Los countries pagan y pagan bastante. ¿Pagan bastante? Pagan más que sí, pagan más. ¿Cuánto paga un canto? Pero ¿sabes lo grave? Y creo que ahí, a ver. Cuando yo te dije de entrada de la eficiencia del Estado, sí. Por ejemplo, te voy a tomar tres ejemplos. Dije country, podemos decir, sí, yo no actividad vivo empresarial, country, porque vivo una, acá hay una pequeña actividad yo empresarial. Yo vivo en Moreno, en La Reja, o en Moreno, comercial. Vivo en Moreno, en La Reja, sí. Donde viví mi círculo, donde viví toda mi vida, sí. Otros que vivían en otros lugares, se pasaron a vivir a estos lugares que hacían esta misma crítica hace vos, ¿no? Quitándole valor a tu crítica. Pero muchos decían, ¿pero por qué se vive en tal lugar de Moreno? Y ellos, donde inmediatamente pudieron mudarse, los lugares que decían defenderse, mudaron a los lugares que lo ponían como comparación. La presión fiscal. Espera, la presión fiscal. Sí. Yo creo una cosa. ¿En dónde está la presión fiscal? ¿Dónde está la presión fiscal? Pero voy a poner este ejemplo para que nos entienda. Merlo, Moreno y Tigre durante años vos tomabas el presupuesto tanto de Merlo como de Tigre en recaudación y en coparticipación era similar al de Moreno. Había muy poca diferencia. Hoy Moreno tiene un presupuesto de 360 y pico millones de pesos. 308, porque creo que tenían 360, 370. Merlo tiene 800. Y Tigre tiene 1000. Y cuando ves la recaudación, la entre la coparticipación y los recursos genuinos, tanto en Merlo como en Tigre, son mayor los ingresos por recursos genuinos que por recursos coparticipables. Moreno es todo al revés. Moreno hoy es más dependiente que hace 15 años de la ayuda provincial o nacional. A ver, ¿para qué termino para la idea? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En tanto en Merlo como en Pilar, pero más en Tigre, ha habido un crecimiento urbanístico muy importante, y comercial, e industrial. Merlo ha acrecentado e incrementado sus vínculos comerciales y su infraestructura. Moreno ha decrecido. Entonces, hoy casi nadie paga en Moreno. Entonces, pensar que castigar un sector para beneficiar a otro, y yo creo en el concepto, está claro, de tasa solidaria. La tasa tiene que tener un rasgo solidario. Hay mucha gente que se paga una mayor cantidad de valor por el servicio que realmente cuesta, porque tiene que nutrir a otros sectores del partido, infraestructura y medios para poder mejorarlo. Bueno, pero Moreno ha decrecido, ha decrecido por la ineficiencia municipal en todos los rubros que le competen al Estado, que no hay inversión privada en Moreno. Ahora se ha despertado un poco con este boom inmobiliario, pero no de la magnitud que tendría que tener un distrito que tiene una potencialidad, pero buenísima, comparado con otros. Ese es un concepto que acaba de entregar usted recién, que hace a una formación ideológica. Y usted la tiene. Sí, la tiene, y por supuesto. Y son muchos que reconocen esa formación ideológica para discutirla, para debatirla. ¿Saben con quién discuten aquellos que pueden debatir con usted? No es un concepto de castigo. El que más tiene es el que más paga, pero la presión impositiva no está allí. El castigo es sobre una base que es mayoritaria, que le permite a aquel que tiene mucho seguir acumulando, porque lo que pagan impuestos es casi una risa de lo que efectivamente recauda por la actividad privada y demás. De cualquier manera, cuando lo invitaba... Pero Rubén, que no entienda la audiencia. Nosotros no cobramos impuestos a la ganancia. No, ustedes cobran tasas. Nosotros cobramos tasas, exacto. Los municipios cobran tasas. Los municipios, bueno, pero hay un impuesto encubierto que es la tasa de seguridad y higiene. Y en Moreno es altísima. Cuando uno habla de los servicios, Rubén, sí, los servicios de los cajeros y de los bancos hoy se han convertido en un servicio para todos los sectores de la sociedad. Pero el tema de los cajeros, los planes sociales se cobran por cajero. Moreno adolece de una cantidad suficiente de cajeros. Ahora, ¿vos te fijaste cuánto se le cobra al cajero y a los bancos, al cajero preferentemente, como servicio por la municipalidad? Lo matan. Entonces, el concepto de servicio y de beneficio a la comunidad no está. Bien. Entonces, yo creo en la progresividad de los impuestos, en que quien más gana, más pague. Mejores servicios tiene. Pague. Lo que suena raro, usted le va a matar a una persona, le va a cobrar todos los males de la ineficiencia del Estado. Lo que suena raro, y esto no es que hace al discurso, sino una definición ideológica de lo que ha significado, por ejemplo, la década de los 90, en donde el Estado fue protagonista dándole suma entidad al sector privado. Enorme entidad del sector privado, entonces aquel concepto de economía política funcionó maravillosamente. Funcionó maravillosamente bien. Se destruyó todo un aparato que venía de arrastre ya de la década del 70. ¿Qué sucede con la llegada de Kirchner y qué es lo que se pregona y en cierto punto se practica? Que el Estado tiene mayor intervención. Es decir, el Estado, el gobierno, influye en la economía, toma medidas que tienen un corte distributivo, progresista. A ver, estoy planteando cuestiones que hacen a la ideología, y vivimos en este año, y estas son las dos preguntas, porque ya está Martina Rizabalaga allí. ¿Por dónde pone la hipocresía? Sí, a ver, estoy diciendo, y por eso lo invitaba, que lo que se va perdiendo en un año electoral como este es la discusión ideológica. Yo creo en la discusión ideológica, pero tampoco no está esa discusión, Rubén, ideológica. Sí, no, bueno, está. Rubén, pero vos ponés compartimiento estanco. Primero vamos a aclarar un par de cosas. Yo a propósito pregunto, ¿qué tengo que ver con la década de 90? Nosotros fuimos de Unión Vecinal y nunca fuimos ningún partido nacional. Punto uno. Acá hay muchos que hablan de la década de 90 y fueron los mismos partidos nacionales que critican. Segundo, yo creo en el rol de la actividad privada, creo firmemente. Creo en un Estado que regule, no que intervenga, lo aclaro. Esa precisamente es una definición ideológica. Espere, claro, sí, y lo podemos discutir. Ahora, usted me pregunta, ¿usted cree en los bancos públicos? Sí, creo firmemente en los bancos públicos. Los bancos públicos, le voy a aclarar para la audiencia también, fueron hechos por la generación del 80. Banco Nación, Banco Provincia, Banco Hipotecario y el Banco de la Nación Argentina. Todos fueron para el fomento, usted lee los estatutos, para el fomento de la agricultura, fomento de la industria, el pequeño comercio, fomento de la vivienda social. El Banco Hipotecario fue creado en 1886. No le digo que esté bien o mal, le digo que hay un concepto de Estado que yo creo. Ahora, ¿usted cree en la banca privada? Sí, yo también creo en la banca privada. A mí no me molesta que haya banca privada. ¿A usted cree que debe haber una banca estatal? Sí, creo que debe haber una banca estatal. Mi padre trabajó 40 años en el Banco Nacional de Desarrollo. Dio crédito a la industria, a la pequeña y mediana industria, y era brillante los créditos que daba el banco en aquella época. Escúcheme. La actividad privada, la economía, pero escuche, después el escuche. Gobierno que regula, esa es una definición ideológica. Primero es el mismo nivel. El Estado está por encima de todo, vamos a aclarar. No el privado está por encima del Estado. El Estado está por encima de todo. Eso es la teoría. Es la formación del Estado. Esa es la teoría. Esa es la teoría, decimos. Ah, bueno. No, la práctica es que la práctica es que la economía manda. La práctica de economía manda. Pero que yo creo en una existen, no, pero que claro. Yo creo en una economía con reglas claras, sí. Yo no creo en una economía que intervenga. Es una mentira. Esto de los directores de ANSES es una mentira. Un negociado de cuatro vivos para ganar como cargo de director 40, 50 mil pesos, no sé. Y le importa tres pepinos lo que pasa en la empresa. Como no nadie habla del tema de la línea argentina. Vergonzoso. Si usted quiere hacer una línea del Estado, hubiera hecho una nueva. ¿Qué asumir el pasivo, enorme pasivo que tiene la línea argentina? Para que veas que el 3% de la población... Ahora, nadie habla de los ferrocarriles. Un país tan extenso como Argentina, no tengo una red ferroviaria subsidiada. Te voy a dar un libro, Rubén. Sí. De la historia de los ferrocarriles argentinos, cómo estaba subsidiado los grandes ramales, históricamente, tanto por los conservadores como por los radicales y por los peronistas después, o justicialistas. Entonces acá el concepto de integración del país tiene que estar. Ahora, ¿yo para qué quiero subsidiar a la línea argentina para que viaje un tipo a España? Ah, usted me dice, pregunta, usted, ¿quiere subsidiar un tren que viaje de aquí a Jujuy? Sí, yo subsidio el tren que viaje de aquí a Jujuy, porque hace la integración del país. ¿Usted quiere subsidiar las líneas aéreas que comunican Buenos Aires con Catamarca? Sí, lo podemos discutir, subsidiémosla, pero no para viajar a Estados Unidos, para viajar a España. No jodamos. Uh-huh. Bueno, esas son las cosas que hay que discutir acá. Un país integrado como Argentina, ¿cómo van a tener puertos y vías fluviales que esté el Estado presente y que colabore para que esto funcione? Ahora, que la actividad privada compita con un sistema, como te dije, regulatorio, que le permita ganar y que también que le permita contribuir a través de los impuestos como corresponde. Entonces, bien, hay otro elemento que es muy interesante, doctora Cefes, que la actividad privada tenga, impulso de lo estatal para que crezca. Crece la actividad privada, sobre el margen de ganancia se define qué es lo que en materia impositiva vuelve de esa ganancia de una empresa al gobierno, que el gobierno distribuye. Esto es una idea. Lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo es una altísima concentración de ganancias y es poco lo que se captura de esas máximas ganancias para que se vuelva... Bueno, tengo una pregunta. Esto, primero, esto es sistema capitalista. ¿Okay? Es un bochorno. El capitalismo bueno no existe, doctor Acef. No existe. Y el comunismo bueno tampoco es malo. El capitalismo bueno no existe. Yo te llevo a lo extremo. Y usted acá, decía lo recién que hay algo que muy cierto. Es un equilibrio. Hoy vivimos en un capitalismo de amigos. Aparte que para ninguna duda. Y en los 90 era un capitalismo voraz. Y antes sigue siendo un capitalismo depredador. Primeramente te voy a. Vamos a tomar un ejemplo más tranquilo para que nos entienda la audiencia. Entiende la audiencia. Espero que sí. Primeramente, yo creo en el sistema capitalista, está claro. Creo en el capitalismo con una presencia del Estado en materia regulatoria. Que haya actividad privada y que haya actividad pública. Para que es innegable. Sí. Ahora, segundo. Ahora, los países que mejor le van el mundo, y si quiere vamos a hablar de Brasil, y acá parece que todos se olvidaron, Lula, cuando gana la presidencia, su vicepresidente, ¿quién era? Era un liberal de un conglomerado industrial de San Pablo. Y su primer ministro de economía fue Pelosi, que había sido comunista y después se convirtió en un economista ortodoxo de Lula. Lula, los dos primeros años, se lo comparaba con Kirchner, porque subieron prácticamente al mismo momento, un año antes, había crecido los primeros dos años, uno tuvo decrecimiento y los otros el 2 o 3%. La economía de Brasil, que hoy es la octava potencia y, y si viste un artículo, su producto bruto cómo ha subido y cómo han incorporado tanta cantidad de millones de habitantes al consumo de la clase media y a los y a los estándares de clase media en Brasil. Por supuesto que como todo país del mundo, de un día para otro no se va a solucionar y se van a encontrar los caminos para que todo llegue y llevará su tiempo. Pero encontraron el equilibrio, si querés tomarlo, entre lo que un trabajador que venía del Partido Comunista, devenido, funda el Partido de los Trabajadores de Brasil, encuentra que Brasil hay que hacer un equilibrio con las dificultades que tiene Brasil enorme, y va llevando Brasil hacia la modernidad. Bueno, hay que encontrar la misma síntesis en la Argentina. Entonces, por eso cuando a veces te arranqué diciendo el corsé ideológico, yo no creo tanto en un corsé ideológico, vamos a debatir las ideas, pero cerrarse. El primero, yo no creo ni en los extremos, ni en un capitalismo que no haya reglas claras, ni en un Estado voraz que lo único que hace es un negocio para unos pocos amigos. Yo no creo en eso. Bien. Ahora, ahora las funciones indelegables del Estado, que son los que te nombré antes, se nutre, Rubén, sí, de lo que recaude a través de los impuestos a las ganancias de las actividades industriales. Y la concentración, ¿sabe cómo se evita? Con mayor competencia. Yo estoy en contra de los monopolios. Uh-huh. Ah, pero si usted, vos querés abrir más la economía internamente, tenés que competir. Y acá hay muy poca gente que quiere competir. También ahí sí te tengo que dar la razón, y como lo hemos discutido muchas veces, no lo has dicho ahora, las concentraciones económicas en manos de unos vivos, nadie está a favor de eso. Uh-huh. Y eso no lo tocaste ahora en la profundidad que lo hemos tocado otras veces. No, a ver, hablé de concentración y cuando hablo de concentración hablo de pocos. Argentina tiene monopolios y oligopolios. Y si existen monopolios y oligopolios es porque la política ha generado las condiciones para que esto suceda. Una pregunta final, doctora Sefri, agradezco mucho su tiempo, sé que se tiene que ir. La invitación, y ya está el concejal Martín Arrizabalaga aquí en los estudios para charlar con nosotros. Esto que hemos escuetamente hablado con el doctor Acef, hoy no está en la agenda de discusión de los partidos. Yo lo hablo, no tengo problema. A ver, usted lo puede hablar. Acá lo que se está discutiendo es con quién, cómo se llega, lo que cómo correcto, se sostiene. No tiene nada que ver con Rubén, esto. ¿Sabes para quién es esto? No tiene nada que ver. Para los que no se animan a decir lo que piensan y después llegan al gobierno y te encontrás con la sorpresa. Pero lo están haciendo todos. A ver, no, yo no lo hago. Quiero aclarar una cosa. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su momento Néstor Kirchner, ellos han propuesto, y lo siguen haciendo, la construcción de una nueva burguesía nacional. Con Paolo Roca, saludándolo, Cristina Fernández en campana, mi amigo Paolo. ¿Sí? No es que estoy diciendo, y precisamente la idea del programa es, bueno, ¿de qué se trata la ideología? ¿Qué se dice? Bueno, con lo que se dice. Los muchachos callos. Pero se lo pregunto todo el tiempo, doctor Acef, quédese tranquilo. En este sentido le quiero decir, la ambivalencia la tienen todos. No. Porque en definitiva, no me metas a mí. A ver, mañana Macri va a anunciar, en los próximos días va a anunciar que juega en la ciudad de Buenos Aires. Y está bien. Malo. No estoy diciendo que tenga nada. Yo no estoy diciendo que tenga algo bueno o malo, estoy diciendo que gobierna la conveniencia, no la discusión ideológica, no existe, no la discusión de una idea al costado, no la discusión de un programa, es cómo hacemos para estar y dentro de las posibilidades, las alianzas y los frentes crecemos. Bueno, pero también cuando quería, yo coincido con vos, porque yo fui mi opinión de que no tenía que participar hace un año, que tenía que consolidar su gobierno en la ciudad de Buenos Aires y demostrar que podía gobernar mejor y que podía plasmar sus ideas. En el momento que se largó, si querés preguntar, a la candidatura presidencial, ahora sí me parece que también se está equivocando porque no se puede. A ver, ¿voy o no voy? No. O voy hace un año o no voy nunca. Yo en eso coincido con vos y se lo dije personalmente. Ahora, no lo castigues a Macri solamente porque la misma la presidenta de la Nación que dice voy o no voy, o cuando Néstor decía pingüino a pingüino, o cuando Pino decía me quedo, me voy, se pelea con Lozano. La Argentina, hoy, lamentablemente, Filmus, Tomada y Vudú, todos candidatos, todos tienen... Entonces, hoy la Argentina, ahí sí coincido con vos, si todo el mundo dijera lo que pensara y de él el esbozo de lo que piensa hacer en el gobierno, habría menos sorpresas y mejores claridad para votar. Uh-huh. Yo me puedo estar de acuerdo o no acuerdo con vos, pero por lo menos siempre hemos dialogado y... Uh-huh. Y uno aprende, yo me enriquezco con lo que me decís vos y yo creo que también lo que yo te puedo decir te va formando uh-huh. una opinión. Eso es lo que quiero ahora. Doctor, gracias por estar aquí. Muy amable. No creo que el doctor Acef no haya escuchado, creo que sí, que es un hombre atento, y dije que esto, y la propuesta del programa es entender que no hay una discusión ideológica. Entonces, no es patrimonio de Macri, que para mí la ideología de Macri es esto, es un empresario, es un gerente, es un hombre que, si quieren, para muchos copió a imagen y semejanza de lo que Berlusconi hizo en Italia, un hombre poderosísimo, manejando medios, manejando clubes. Se sometió al voto popular y ganó por el voto popular. Claro que ganan por el voto popular. Pero voy a tomar esto que decía al final el doctor Acef también, y perdió. Y perdió en 2003 y se presentó. Quiero decir lo siguiente. Sé justo. Porque no soy justo. Dentro de mi posicionamiento ideológico siempre. Quiero decir solamente esto para cerrar. Si te queda más cómodo. ¿Qué es lo que vamos a votar en las primarias? Esa es una pregunta. Bueno, nos están invitando a participar de una elección primaria y después a la general. Lo que no se está discutiendo ni en la primaria, para la primaria ni en la general, es la línea ideológica que un partido debe tener. ¿Los Cano arreglaron con Menem en La Rioja? ¿Arreglaron con Menem? ¿Los Cano arreglaron con los ADI en Catamarca? Entonces, explícame, parece que no se hablara se habla de un solo escritor. Y no solo abarcativamente. Tiene que poner en su auto la 90.1 y escuchará todo el día. O gran parte del día. Gracias por estar aquí. Estoy en La Plata, está un poco lejos. Ya viene Martín Arrizabalaga. Alfonsín con de Narváez. Bueno, vamos a discutir con él. Si esto es posible. Princesa, dame tu mano. Tu corona de cristal me dio remedio para mi suerte, para poder transformarte en flor tan maravillosa. Habrás besado a la luna un martes para acariciar tu cuerpo, estrella recién formada. Tendré que amarte en la madrugada. Princesa, ya no sonrías, que se muere mi imaginación de lo perfecto y lo soñado. Tendré que amarrar tus piernas, tus ojos y tus caderas, tu cuerpo de primavera entera. La luz de tu cremallera, la arena al mar y candela, la noche la brasa. Paso el beso anijo. Princesa, sos de mi tierra. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Tercer Festival Artístico y Cultural por el Día Internacional de los Trabajadores. Sábado 7 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. Actúan Guayacán, El Piru Jiménez, Meta Negra y Semifusa, Marcos Pelaitay. Y mucho más. Muestra plástica, proyecciones, exposición de producciones del bachillerato. Y mucho más. Buffet y barra popular. Y mucho más. Te esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sábado 7 de mayo. Invita Bachillerato Popular El Cañón. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. Thank you. A ver, si vos te acordás cómo venía la historia esta de la reforma electoral. Primero, que no es una reforma electoral, es un traje a medida de, en aquel momento, pensado por Kirchner. Luego ese traje ha tenido algunos arreglos, se hizo un nuevo corte y confección del traje, y entonces aparece la lista de adhesión. Quien surge como figura emblemática de la lista de adhesión es Sabatella. Scioli dice, bueno, de la Casa Rosada me quieren, pero al mismo tiempo me quieren serruchar el piso, limar un poco el poder. Bueno, yo también reglamento para que existan listas de adhesión a mi candidatura. Y se lo decía recién antes de charlar con Martín Arrizabalaga, que es concejal de la Unión Cívica Radical. Vivimos en un tiempo muy extraño, un tiempo de elevada politización, y esto no significa que con la elevada politización haya riqueza de debate. Puede haber una elevada politización, pero deterioro de los partidos políticos. Y creo que se da esta composición, que sería antagónica, pero es una energía, una dinámica que lleva a que los partidos políticos, aún con una ley pensada para el bipartidismo, porque así lo imaginó Kirchner, hoy tenga, por ejemplo, evaluándose si de Narváez adhiere a Alfonsín, y si de Narváez elabora esto, evalúa, es porque hay un guiño de algún lado, y si no está buscando el guiño, porque al no ser candidato a presidente Macri, ¿con quién se cuelga de Narváez? Y al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical, ¿qué figura tiene para traccionar votos en la provincia de Buenos Aires si no es de Narváez, que le ganó a Kirchner en el 2009? Martín Arrizabalaga, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, ¿y la ideología? Y la ideología, nada, creo que vos lo planteás claramente, en el sentido del retroceso que han tenido los partidos políticos, en el retroceso que ha tenido la cuestión ideológica. Digo, en esto el rol de los 90 ha sido fundamental en esto. Digo, recordemos el discurso de que las ideologías están muertas, que no existen, ¿sí? Y lo que hay es algunos que resistimos a esto, pero a la par de esto hay una realidad que es las ideas. Hay que construirlas, hay que discutirlas, hay que debatirlas, y a la par de eso hay que construir poder para poder llevarlas adelante. En esto es en donde se entra en contradicción, y bueno, ¿y qué estamos haciendo? Estamos construyendo poder para llevar adelante las ideas, estamos construyendo poder exclusivamente con, digamos, ¿qué estamos teniendo? ¿Un modelo de país? ¿Estamos construyendo un modelo de país en función de las ideas y de los principios, o estamos construyendo un modelo de poder, de acumulación de poder, y es en ese marco en donde vale todo, y es en ese marco en donde el peronismo en los 90 ha generado ese vale todo, y en esta nueva década de gobierno peronista vuelve esto de que vale todo, y esto es la pérdida de una batalla cultural en la sociedad, y que por supuesto los partidos políticos como parte de esa sociedad también repercute. Si hay un acuerdo entre Narváez y Alfonsín, es el vale todo. ¿O no? A ver, creo que es el reflejo de cómo estamos, sí. Pero no, sí. Es el reflejo, ver, de cómo estamos. Si el peronismo construyó el vale todo. Sí, sí. Y era inimaginable, o no sé, o te pregunto, si vos como radical imaginabas como opción ir con de Narváez. En absoluto. No, la realidad es que no. Sin embargo, estamos. Sin embargo, digamos, estamos en esta vía. Digo, estamos porque uno intenta. Claro. Sí, lo que uno intenta es construir un modelo nacional, sí, y pretende que desde ese modelo nacional se conduzca, y que desde ese modelo nacional aporten, sí, otros actores a la construcción de ese modelo nacional. Digo, claramente, el candidato y la cara visible y el cerebro de donde surgen las ideas y se debaten y se discuten es el de Alfonsín, no es el de Narváez, ¿sí? Y de Narváez lo que está proponiendo es, yo acompaño esto, y desde el radicalismo se le estaría dando ese guiño del que vos hablás, que todavía no hay nada seriamente planteado. Digo, de Narváez ha manifestado este interés y el radicalismo lo está discutiendo fuertemente hacia adentro. no es una cuestión saldada, ni mucho menos. No, porque el me parece radicalismo que está en debate en torno a esto, ¿sí? Pero lo que no está, con el mayor de los respetos lo digo, no se está discutiendo quién es de Narváez o quién es Alfonsín. Se está discutiendo, para mí, cuál es el candidato que podría traccionar para el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. No está. De Narváez tiene por la elección del 2009. Estamos en una situación, Martín, desde hace muchos años, en donde la política, más en tiempos electorales, es la construcción del producto, es marketing. De Narváez es resultado marketing. Hemos llegado a una democracia de candidatos. ¿Sí? Es Macri es una construcción de marketing. Kirchner fue una construcción del marketing montado por Dualde. Y así lo podemos desplegar en cada uno de los municipios, provincias. No se sale de allí, porque esto da lo que vos dijiste recién. No se está construyendo un modelo de país, que creo que se aporta mucho al modelo de ese país, sino se está construyendo en función de el poder. Tengo el poder. Después veo cómo es esto del modelo, después vemos cómo es esto de la ideología. Total, ¿la sociedad qué? La sociedad está ajena de todo esto. Entonces te pregunto, dentro del radicalismo, ¿qué es lo que aquí en Moreno ustedes discuten ante esta posibilidad de Narváez colgado a Alfonsín y Alfonsín el radicalismo diciendo está bien que nos acompañe de Narváez? ¿Qué es lo que discuten? Lo que discutimos es esto, digamos, tenemos un Alfonsín, tenemos un programa que creemos que Alfonsín puede llevar adelante, tenemos ideas que creemos que Alfonsín representa, creemos que Alfonsín representa la mejor tradición del radicalismo, o al menos la que uno abona, y tenemos en de Narváez alguien que contribuye a posibilitar la materialización de todas esas ideas. No lo hacemos desde la conciencia de que esto nos genera contradicción en cada uno de nosotros, y discutimos esa contradicción. Discutimos sirve, no sirve, digo, el modelo de los Kirchner, para bien o para mal, para derecha o para izquierda, se ve condicionado por tener a Scioli en la provincia de Buenos Aires, por tener a Gildo Infran en Formosa, por tener a los Adi en Catamarca, o el modelo nacional es uno y estos actores se alinean al modelo nacional, sea de derecha, sea de izquierda. Digo, sin entrar en un juicio de valor del modelo que llevan adelante los Kirchner, digo, ¿quién condiciona a quién y cuál es el modelo y de dónde surge? ¿Sí? Lo que nosotros estamos discutiendo es esto. O sea, hay una discusión que, por supuesto, no está ni cerca de ser saldada hoy. ¿Sí? Es esto. Contribuye de Narváez a que podamos materializar estas ideas. Digo, porque si no, también la discusión de ideas, lisa y llanamente, sin una discusión de poder, sin una vocación de poder, también se vuelve una discusión estéril, que puede nutrirnos espiritualmente mucho, individualmente, a los que participamos de esa discusión, pero tampoco transformamos absolutamente en nada la sociedad. Bueno, allí aparece una definición que hace la ideología. Si la discusión estéril construye, si es estéril, no, porque la discusión tiene que ver con la puesta en práctica de la idea, ¿sí? Si no, queda en una mesa de café y es académico, y hasta se ha ubicado allí, ya que Acef hablaba de corset, se ha encorsetado a la izquierda la discusión sobre un sistema distinto en algo romántico, nostálgico y utópico. En realidad, los grandes cambios que ha vivido la humanidad, y esto cualquiera lo puede leer, se dieron por revoluciones o transgresiones a un orden establecido, no fue por una cuestión progresiva en donde el capitalismo se volvió bueno. ¿Sí? No existe eso. De cualquier manera, me parece interesante lo que decís, en el sentido de la discusión es, de Narváez potencializa las ideas. Ahora, de Narváez tiene una idea. Tiene la idea de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces imaginemos un escenario en donde de Narváez es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Las ideas que podría impulsar de Narváez son tan antagónicas a las ideas que tiene el radicalismo? Bueno, a ver, creo que es claro que no coincidimos en un todo con de Narváez. ¿Sí? Está claro que tenemos diferencias importantes desde lo ideológico con de Narváez. Ahora, la realidad es que sí. De Narváez accede a la provincia de Buenos Aires, seguramente el radicalismo estará accediendo al gobierno nacional también. Y además, el radicalismo estará consolidando una presencia en la cuestión parlamentaria en la provincia de Buenos Aires. Y además, seguramente, estará cogobernando la provincia de Buenos Aires junto a Narváez, ¿sí? Entonces también la realidad es que se va a discutir hacia dónde va a ir la gestión de la provincia de Buenos Aires en cabeza del gobernador. Esto es más un sí con de Narváez que no nos conviene de Narváez. No, no, esto es un análisis de cuál puede ser la situación. Claro, pero es un análisis. Yo no te voy a confesar, digo, porque uno tiene responsabilidad institucional y voy a hablar de lo que pasa en el partido y de lo que está pensando el partido y no de lo que a uno personalmente le pasa por la cabeza. Lo que no es un sí de Narváez. Lo que digo es posible de tener un gobernador o un candidato a gobernador con de Narváez sin que exista una claudicación en el proyecto de país, el proyecto de provincia y el proyecto de municipio que uno pretende y para el cual uno viene trabajando a lo largo de muchísimos años. Recuerdo cuando hicieron una actividad, creo que hace un año atrás o dos años atrás, en la sociedad española fue. La familia radical se había reunido. Fue una cena. Estuvo Moró, me parece. Estuvieron varios, ¿no? Varios popes de radicalismo. Y me acuerdo que una de las sustancias de esa reunión era seguir buscando los lineamientos y coincidencias con el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es una estructura partidaria de muchos años, porque existen coincidencias. Hasta se puede tomar algún rasgo ideológico que unifique lo que es el socialismo con la Unión Cívica Radical, por lo menos con una parte, sobre todo progresista en la Unión Cívica Radical. Esto rompe todo aquello que se venía charlando con Wiener y el socialismo y potencia esto que en la mesa de hoy, tanto con ASEF y contigo, es... Bueno, es tiempo donde vale todo. Es un año más en donde vale todo. Y si vale todo, dos preguntas finales. ¿Cuál crees que es el mensaje que se envía en el vale todo a la sociedad? No, bueno, a ver, primero quiero responderte el análisis que hiciste. Digo, esto no rompe con nada de lo que veníamos apostando hace dos años junto al socialismo. ¿Sí? Alfonsín ha sido muy claro en esto. Nosotros no vamos a resolver nada con de Narváez sin tenerlo resuelto con el socialismo primeramente, ¿sí? Nuestra apuesta es a el socialismo se sume a la propuesta de Narváez. No. Más o menos. No. Es consolidar un proyecto nacional con el socialismo, con el gen de Margarita Stolbizer y sumar a eso actores que potencien la posibilidad de llevar adelante ese proyecto nacional. Acá hay una prioridad y esa prioridad es el Partido Socialista. Uh-huh. ¿Sí? Por todas esas coincidencias que vos decías, sobre todo con los sectores progresistas, la Unión Cívica Radical, donde uno se ve identificado, que entiende que el radicalismo, si uno hubiera nacido en cualquier otro país del mundo donde no existiera el radicalismo, sería socialista. Uh-huh. ¿Sí? O sea, lo entiende casi como un socialismo autóctono. Uh-huh. ¿Sí? Y es esa la prioridad. ¿Sí? El mensaje que se transmite a la sociedad tiene, digo... Ahora, sí. Esto, Martín, ¿no? Es como pensar en divisiones. En este sentido, nosotros queremos, por lo que vos decís, el radicalismo llegue a consolidar un acuerdo con Wiener, el socialismo, pero el socialismo y el gen de Margarita Stolbizer, a nivel nacional. Ahora, en la provincia de Buenos Aires... Lo que ustedes sostienen, por lo menos lo que estamos charlando aquí, es que para potenciar la idea de ese gobierno nacional se requiere una fuerza, si querés una pata peronista, ¿sí? Que es de Narváez. Y eso tiene que ver con lo ideológico, no tiene que ver con lo pragmático. Es decir, Stolbizer puede decir, ni loca, y Wiener puede decir, no, de ninguna manera. Y entonces ustedes tienen para decidir, si van por la vía que vienen construyendo hace tiempo, que es el socialismo y el gen, o bien van con de Narváez porque de Narváez suma mucho más que el acuerdo con Wiener y Margarita Stolbizer. Esta es la discusión. No, es que, a ver, hay una discusión, digamos, por un lado tenés aquellos actores que te pueden contribuir desde lo electoral y tenés actores que contribuyen a la consolidación de una identidad y de darle identidad a ese proyecto nacional que uno eso habla. Digamos, está clarísimo. Y está claro que está el Partido Socialista... Ese. ¿Sí? Y a nadie se le escapa que de Narváez en términos electorales puede aportar algo más de lo que puede aportar el gen. Pero está claro que necesitamos al gen y al Partido Socialista porque necesitamos darle la identidad progresista que uno pretende a este proyecto nacional. ¿Sí? Por eso es prioridad el gen y el socialismo. Uh-huh. ¿Sí? Y de ninguna manera estaríamos en una alianza con De Narváez sin el socialismo, sin el gen. El proyecto nacional tiene una construcción común con el Partido Socialista. A ver, te voy a hacer dos preguntas porque ya viene el próximo programa. Vos pensás, porque conocés, ¿qué es el gen? El gen es un desprendimiento del radicalismo. Que Margarita Stolbizer podría aceptar una lectura y interpretación electoral, porque lo que vos estás diciendo no hace de Narváez a la construcción ideológica, hace de Narváez a la construcción electoral, es decir, un caudal de votos que hoy no tiene el radicalismo, tampoco lo tiene el gen. ¿Sí? ¿Qué potencia esa idea a nivel nacional? Vos pensás, por lo que conocés y conocés gente, ¿qué es factible que Stolbizer haga una lectura, una síntesis electoral cuando se viene sosteniendo durante todos estos meses que hay que construir algo que rompa con el marketing, con lo pasible de la coyuntura? ¿Vos creés que sí, que lo puede hacer? Yo creo que el gen no solo es Margarita Stolbizer. No, son muchos, ¿no? Claro. El socialismo no es Wiener. Son intendentes, son concejales, son diputados nacionales, son diputados provinciales. Son las bases del gen. Y las bases del gen sienten, en todo caso, sienten tan ajeno a De Narváez como a Pino Solanas. ¿Sí? Y sienten propio al radicalismo. Porque lo sienten propio, porque digo, no ni siquiera se sienten una cosa distinta. Digamos, vos hablás con cualquier cuadro de base del gen y lo que siente que es un radical que hoy actúa en otro espacio. Pero toda su formación, toda su conceptualidad está vinculada al radicalismo. No hay espacio para Margarita Stolbizer alejada del radicalismo. Lo tuvo cercano a Carrió, cuando Carrió estaba cercano a las ideas del radicalismo, antes de que pegue ese volantazo hacia una derecha republicana. Con lo cual yo creo que Stolbizer va a terminar aportando a esto. Estoy seguro de eso. Aportando a esto. De lo que no estoy seguro es si De Narváez va a estar acá. Sí estoy seguro que va a estar Stolbizer. Bien, acá la piedra angular, yo digo que es un cascote así de grande en el zapato, es De Narváez. Es un cascote así de grande. Porque De Narváez no tiene una figura a quien adherir a nivel nacional. Así es. Pero como esto es tan loco, yo no puedo descartar nada. Creo que vos tampoco. Nadie puede descartar nada hasta que se lleguen las primarias. Se juega esto de que si Cristina es o no es. Pino Solanas que iba a ser a nivel nacional y ahora va a la Ciudad de Buenos Aires. Porque lo he dicho en este programa, estas son las reglas de juego. Y estas reglas de juego no fortalecen a los partidos políticos. Porque tampoco hay una mirada del partido político de reconstrucción, de asociación y de vínculo con la sociedad que se siente ajena. Ajena de todo esto. Porque cualquiera que lea, cualquiera que escuche, se pregunta, ¿cómo es posible desde lo común, Martín? ¿Cómo es posible Alfonsín con De Narváez? Yo quiero decir, ¿cómo es posible un gobierno progresista con Infran? ¿O cómo es posible que mañana, no sé, Tellerman cierre con Macri? Todo es posible. Eso no lo veo tan alejado. Pero la realidad es que, ¿sabés lo que la sociedad termina mirando? Es quién es capaz de resolver los problemas. Digamos, ese es el análisis que hace la sociedad. ¿Quién es capaz de resolver los problemas y de qué forma va a resolverme los problemas? Eso es lo que termina mirando la sociedad. La sociedad, lo que seguro, no va a votar a alguien que entienda que no tiene ni la capacidad ni la fuerza para resolver los problemas. Y cuando uno construye teniendo en cuenta ese análisis de la sociedad. Bueno, esa es una definición ideológica, clarísima. ¿Sí? Esta es la idea del programa. Una definición es, la gente vota a quién le va a resolver el problema. Y lo que estoy diciendo es, la sociedad o la gente debería pensar la naturaleza del problema. Las causas del problema. Más que esperar que alguien lo resuelva, es el protagonismo de esa sociedad que dice, esto, aún siendo 2 más 2, me da 0. Me da 0. Y es un resultado no producto de la sociedad, sino de las dirigencias políticas. Lo he discutido con Manuel Bertoli, lo he charlado contigo, lo hice con ACES, puedo hablar con muchos que vengan aquí. Lo que no se sostiene es que esta elección fortalece a los partidos políticos. Bueno, lo eliminemos. Eso esta elección claro, no fortalece a los partidos políticos. Porque no lo fortalece el sistema a los partidos políticos. Bueno, esa es la realidad. Entonces, vos estás en un sistema con determinada regla del juego y no podés jugar al básquet en una cancha de fútbol. ¿Sí? No, bueno, cuando se discutió, Martín, el tema de la reforma electoral, ahí se tendría que dar una batalla de los partidos políticos que saben que esto así los termina torpedeando. Pero si después es la idea de lo electoral, y en esto que es una definición clásica, la gente vota a quien resuelve el problema, bueno, pasará la elección, vamos a discutir el año que viene cómo el partido y la idea. Y esa es una dificultad que se suma a otras dificultades, y es ese divorcio que existe entre el partido y la gente. Sí, sí. Yo, a ver, vuelvo. No es el lugar donde quizás uno haga política. La realidad te marca que la gente vota de esta forma, ¿sí? Después uno construye política, digamos, no creo que uno como dirigente político, que desde mi lugar me cuesta reconocerme como dirigente, digo, uno en todo caso es un militante que asume una responsabilidad, pero uno lo que no tiene que hacer es hacer seguidismo político, ¿sí? Porque ese día la gente digamos, prescindiría de la política si la política se dedicaría a hacer seguidismo, ¿sí? Los grandes dirigentes son los que han tenido una lectura del país, de la sociedad, un paso más adelante del común. Y uno, sin considerar que puede estar un paso más adelante, lo que intenta es hacer interpretaciones que vayan más allá de lo cotidiano. Uh-huh. Pero es un dato de la realidad y es un dato que uno, cuando hace una construcción política, debe tenerlo en cuenta. Gracias por estar aquí. Suerte en las discusiones, ¿no? Nos vamos, ya vienen los compañeros de clase hoy en la Operación Técnica Puesta en el Aire. Miguel Ángel Costas, hasta el próximo martes. Esto fue Perfiles.